Costa Rica debería empezar este próximo sábado, el Elche debería estar pensando en qué está haciendo en el partido frente a Córdoba, pero esa convocatoria de huelga por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles que incluye a los equipos de primera y segunda división, pues nos tiene un poquito en ascuas, porque ya saben que la jornada se convocó huelga y la primera y segunda jornada a día de hoy no se disputa. Bien es cierto que mañana hay una nueva reunión en la que el Cobardilla y la FEMA van a intentar limar asperezas, a intentar acercar posturas para ver si definitivamente se puede llegar a un acuerdo. Va a ser muy difícil. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punto a través de Radio Express en el 124 de la radio, también a través de nuestro portal multimedia en internet en Punto.es. Hay que visitar la radio en directo desde cualquier parte del cambio de mundo o posiblemente de forma más en sonido y también a través de PDRs, porque realizamos la radio. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol hoy tiene jornada de descanso. ¿Por qué? Porque está planificando la semana como si hubiera partido de liga. Para él, el sábado se juega frente al Córdoba. Lo que pasa es que por eso voy a hacer un día de cero, pero normalmente ya el día de cero es hora de jornada de descanso. Porque todo el mundo está pendiente de esa reunión que mañana va a tener para el Campeonato de España para ver si hay o no. Hombre, va muy en serio los futbolistas. Lo vimos en la rueda de prensa donde estuvieron los presidentes, el gol. Mata a muchos internacionales apoyando sobre todo a los compañeros más necesitados. Los más necesitados son los de la segunda división, los que tienen más problemas para cobrar. Y una de las cosas que se pide es cobrar lo pactado por los clubes, no cobrar más. Además de otras cuestiones, como que un club no se pueda meter en la ley universal así tan fácil por la cara para no acabar descendiendo. Son muchas cuestiones, mañana veremos que esto se acerca. Pero a día de hoy, martes, acá lunes para el día de fiesta, a día de hoy, en el Elche, sigue pensando que va a haber duda. Si no, escuchen al director deportivo del club, Paco Martínez. Yo creo que no, creo que se vuelve a mantener. Creo que he visto a los jugadores muy decididos y yo creo que. Y bueno, lo que sí que espero es que se les convoque la huelga, que se llegue a un acuerdo, que será bueno para todos. Pero yo lo digo a ellos muy decididos y no creo que echen más atrás para la semana. Lo estáis viendo, director deportivo del Elche Club de Fútbol, que lo tiene muy seguro y cree que no se va a jugar y por tanto que se mantenga la huelga. Veremos, pero el paso de nuevo está bastante meditado. Por cierto, una duda que muchos tenían. Oye, si no se juega la primera jornada y la segunda, puede ser que a lo mejor esta semana, no llegue un acuerdo, pero la semana que viene sí, y no se juegue esta primera jornada, pero la segunda sí. O puede ser que no se llegue ningún acuerdo ni esta semana ni la que viene, y las dos jornadas anunciadas en la categoría de la noche. Bueno, si no se juegan las dos jornadas, luego, dentro de dos semanas, se empezaría por la primera jornada. No, sería por la tercera. Habría que recuperar el miércoles la primera y la segunda. Que para la segunda división, el tercer miércoles no es problema, pero para la primera división es un drama, porque los miércoles están prácticamente todos pillados entre Champions, competición europea, entre selección española, la Copa del Rey. Prácticamente no queda un miércoles libre, por eso no hay que entrar. Pero insisto, si no se juega la primera, segunda jornada o la primera, porque la semana que viene se llega a un acuerdo, se empezaría, imagínense que esta semana y otra no se empieza a hacer. Y la que viene con el de finalizarla, empezaríamos jugando en Girona, no en el Checo. La que no se juegue, esa se recuperará un miércoles. Que esto va para adelante y hay vuelta la primera jornada, como la hay a día de hoy. Se empezaría la liga en casa contra el Murcia el primer sábado de septiembre. Dicho esto, hoy hemos mantenido una entrevista muy jugosa con el director deportivo, con Paco Martínez, para hablar de todo, de si le gusta o no la criatura que tiene de mano, si es una nueva plantilla, el nombre de Paco Martínez, que lo identificó, la casualidad o no, yo no creo en la casualidad, que el equipo reforzó la primera división, la temporada pasada un gol de descenso. Que los estos, las dos mejores campañas de las últimas. final, pero con el objetivo de que el míster lo vea entrenar en la primera plantilla ya. Igual tiene 18 años, va a ser del Toledo. El Toledo, si lo quería, tiene además con la carta de libertad. El Toledo, si lo quería, acababa con el si lo quería, tenía que pagar una cantidad importante por la renovación. Y el Toledo está, no se ha visto con la carta de libertad, pues entonces no sabe cómo pagar esa cantidad. Y el Elche dice que no pierde nada en probarlo. Podría ser una alternativa como la de Alexis, que está en el momento de la vida, que simplemente no se ha tenido en cuenta, porque ya saben que ha pasado por los años de la vida, que sería conveniente, y bueno, para él, que se pueda hacer esa vida, a pesar de que no se ha hecho, aunque sea de color, pero se ha hecho por los años, en el partido frente al Getafe, vimos un esbozo de equipo titular, ahí lógicamente habrá posibilidades con la presencia de Asiario de Luque con Mantecón, porque le toca Paños, y ahí los Juan Carlos, que puede tener un 11 tipo en la renta de liga, se puede esta semana por dentro de dos, Juan Carlos en portería, en defensa de tres, que creo que el año pasado Peregrín Echeita, Nervo va a ser la izquierda y la de derecha Garcio. Doble pivote a uno más de cinco ya de liga, Mantecón y Luque, o Asiari, Luque tiene que hablar también de cualquier flaño, y Asiari la puede tener más de tres. En la media punta, los del año pasado, su meta por la derecha, palanca por la izquierda y gente por el centro, sin olvidarnos del Miloro, y arriba, en principio diríamos que Ángel, aunque físicamente no está quizás en el resto, por lo más que tengo, el que diría, pues parece que no tiene el paso. El equipo que empató a uno en el minuto 87 gracias a un penalti transformado por Ángel, empate entretenido, igualado entre el Elche y el Elche. No se le viene de acuerdo entre el tendrán un resumen de ese partido. Pues no sé si me dejó algo, sí, que me permite llegar al poco. El club dice que está buscando cerrar al medio de los penaltis casi, y también un hombre de banda izquierda. De Berlín, mientras no se ve el vínculo del terrorista, no puede hacer absolutamente nada. Y además de Mario Adrano, ya les decíamos el pasado viernes, que el Elche cerró la incorporación de Francis Durán, procedente del filial del Liverpool, para tener 33 años, que jugará segunda esta temporada en el Orihuela, que es segunda división B. Durán, como la presidencia del Málaga, donde podría realizar con el equipo. Tanto Francis Durán, jugador del Elche, que jugará partido en el Orihuela. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CNN la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de contar con tu tarjeta, pasa a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a otro 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM con distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoravilla. Si comer es uno de los mejores placeres de esta vida, ¿por qué no disfrutarlo cada día? Restaurante Tapería Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Tapería de dos plantas y terraza. Con estado privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Vive el sueño de noche de verano, el sueño de Valentín Sánchez. ¡Qué rebajas de verano! ¡Qué super precios en sofás y mobiliario! Con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más acertado en el interior, para que marques tu propio estilo en tu hogar. Por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez, en Altamira, frente a Ciudad Deportiva, Elche. perder. Hay que darle un 10 a la afición por todo lo que han sido sentir la temporada pasada. Es algo que como futbolista no lo voy a olvidar jamás. Me siento orgulloso de decirlo por el Instituto, de pertenecer al Elche. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL de 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que llegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Oreja Miguel Hernández 26, José María Pérez 37 y Diagonal 10. En Aspe y Oreja, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche, Punta y que Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express, Info Express y también Tele Elche, hablando de la actualidad del Elche y del fútbol, y tiene jornada de descanso, por eso hemos aprovechado para repasar todos los temas candentes de el club, sobre todo en la figura de su director deportivo, Paco Martínez, para faltan y de los que no faltan ha descartado el día de hoy que venga otro delantero que corre por la tecnología y entonces pero hay que ver esto por ejemplo con la entrevista integrante por la tecnología empezamos preguntándole si entendería que los aficionados exigieran de salida viendo que el Elche estuvo en gol del ascenso este año como mínimo que el Elche se haya habido y más que eso es exceso. Hombre, nosotros también lo dejamos en el palco, donde sí que es cierto que la segunda es muy competitiva, muy difícil, competitivo, en la carretera Elche Santa Pola. Ponte en forma, ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Sports Club. Imagínate que este es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Fibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles como Ferrari y Barrios a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Fibeller. Elche, Avenida de Alicante y Fibeller, Avenida Reina Sofía. Las formidables ofertas de Ferretería Allave. Ven y la pobreza es a 36,95 euros. Si sigue infantil con tobogán, 29,95. Si de playa, 9,25. La fruta eléctrica, 22,95. Venga con manchado para 64,90. Talado eléctrico, placa Freger, 41,95 euros. Adultos, 1.000 utensilios para el cuidado de tu piscina. Pequeño electrodoméstico, de artículos para el pan. Y todo está en Ferretería Allave. Capitana Ferretera, número 5. ¡Qué rebajas de verano! ¡Qué superprecios en colchones, somieres y en todo tipo de sistemas de descanso! Y como siempre, con las mejores marcas, Recate, Flex, Estreses, esto sí que es un auténtico sueño de una noche de verano, el auténtico descanso de calidad. Por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez, en Reina Victoria de Elche, junto al puente. Deportes, Elche en punta. Y que va como vaya, amigo, no está, porque también, las fiestas también. Hoy estamos en 16 y tenemos por delante una semana en la que no sabemos si habrá o no liga. Fin de semana, tenemos a Elche contra Córdoba, sábado a las 6, siempre que quede un poco de fuerza. Lo que sí hubo posibilidades es la disputa del Festa del Juvenil, ya en la Comunidad Deportiva de Nueva por el nuevo nombre, Sassi, pues llegamos al final del tiempo de porque ya son prácticamente los dos y es tiempo de informarnos. Como siempre, ha sido un placer. Gracias a todos y muy buenas tardes.